recuerde a otro lugar. Mi nombre es Alejandro Tantañán y estamos presentando en Clásica y Moderna a partir del domingo 6 de octubre un espectáculo que se llama Las Canciones, junto a Diego Penelas en el piano y yo cantando. Es un recorrido, digamos, por distintas canciones que de alguna manera nos han gustado siempre y que algunas ya hemos hecho y otras que estrenamos en esta oportunidad. En canciones de Monteverdi, pasando a Gloria Trevi, cosas de Stephen Sondheim, Andrew Lloyd Webber, o sea, es como un repertorio absolutamente ecléctico. A partir de este domingo, durante tres domingos en octubre, estamos presentando a las 20:30 y en Clásica y Moderna. O tal vez una noche sí, sin pensar que no tengo tu calor, que tal vez no volverás, eso pido yo. Eso pido yo. Sé que el tiempo siempre es sabio y borrará cada huella que dejaste en mi vivir. ¿Y qué pasa si en lugar de olvidar, tu recuerdo crece más dentro de mí? Y un rincón que no me traiga tu olor, que no guarde tu color, que no me haga suspirar. O tal vez una noche sin pensar que no tengo tu calor, que tal vez no volverás, eso pido yo. Sin tu voz, eso pido yo. Una noche sin pensar, eso pido yo.